12 y 28 minutos, vamos muy rápidamente. Antes de concluir, todavía tenemos que llevarles informativo semanal con el Colegio Sagrado Corazón, pero vamos a aprovechar unos instantes. Además, y tenemos que agradecer especialmente que nuestra invitada, que nos escucha ya al otro lado del teléfono, Raquel Martín Banda, investigadora del Instituto Geológico y Minero del CSIC, pues nos haya guardado estos instantes para hablarnos de la actividad que está teniendo lugar a lo largo de esta mañana y mediodía en nuestra localidad dentro del proyecto Ciudad Ciencia. En concreto, bueno, pues una actividad denominada Los Entresijos de la Tierra, Dinámica Terrestre. Y como comentamos, después de un primer evento en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, bueno, pues ahora en el Instituto de las Cumbres, posteriormente a partir de la una, va a tener lugar de nuevo esa segunda sesión. Saludamos ya decimos a Raquel Martín, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, desde luego, por atendernos. Como decimos justo, pues en ese trayecto entre un instituto y otro de nuestra localidad, Raquel, investigadora del Instituto Geológico y Minero del CSIC, hoy, bueno, pues dando protagonismo, bueno, pues a la importancia de la geología y en este caso denominada, como decimos, esta actividad Los Entresijos de la Tierra, Dinámica Terrestre. ¿En qué está consistiendo, Raquel? Pues se trata de una charla en la que pretende acercar a los alumnos y al alumnado de Ubrique la importancia de lo que acabas de decir, la importancia de la geología en nuestro día a día y en nuestro entorno, ¿no? Se trata de repasar un poco o pensar un poco qué nos aporta la geología, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿A qué nos dedicamos las personas que trabajamos en geología? Que estudiamos pues el agua superficial, el agua subterránea, los terremotos, los volcanes, el paisaje, los deslizamientos, los desprendimientos, la geología aplicada a la infraestructura. En definitiva, hacer un repaso de todo lo que hacemos y luego pues también en esta semana que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues crear referentes femeninos en ciencia y en geología, que además es una asignatura que está desapareciendo, los contenidos de geología están desapareciendo de los planes de estudio en secundaria, cosa que también nos parece un poco increíble, ¿no? Porque es tan necesario conocer el medio en el que habitas para hacer un buen uso de su gestión, ¿no? Y bueno, pues además contarles un poco a qué me dedico yo en concreto, que me dedico soy paleosismóloga y me dedico a estudiar los terremotos prehistóricos, ¿no? El registro, cómo es el registro geológico de terremotos que han pasado hace miles de años. Y básicamente en eso consiste la charla que estoy dando a los institutos. Uh-huh. Raquel, no sé si habías estado antes en nuestra zona. Es verdad que dentro del proyecto Ciudad Ciencia, pues son ya decenas las actividades que han venido desarrollándose desde el año 2015, en que Ubrique se adhería a este programa tan tan importante. Y bueno, no sé si, digo, conocías la zona, porque hablando de geología, sin duda, por bueno, pues lo que es la orografía del terreno, es sin duda, o hay atractivos que ver en ese sentido. Pues no conocía Ubrique, en concreto conozco la Sierra de Grazalema en otra zona, ¿no? En Grazalema, entrando por Ronda. Nunca había llegado a Ubrique, ayer entré por primera vez en el pueblo, me sorprendió gratamente, me pareció incluso emocionante entrar en el pueblo, cómo está ubicado en las paredes de un gran risco, ¿no? Rocoso. Me di un paseo al anochecer por la calle esta que va por detrás, ¿no? Por el Vía Crucis del ¿cómo se llama la ermita de del Calvario? Bueno, no me acuerdo. Del Calvario, exactamente. Y me impresionó muchísimo. El pueblo me pareció más grande de lo que me esperaba, muy bonito. Creo que es un lugar precioso para vivir y que está integrado completamente en la geología, sí. En estas rocas que creo que son calizas Y bueno, una de las cosas que pensé, madre mía, como se caiga alguna, ¿no? Que me parece que habéis tenido ya problemas de desprendimientos en alguna ocasión. Sí, por eso te decía que desde luego la ciencia de la geología y todo lo que le pueda rodear es muy importante. En un municipio como Ubrique, es verdad sí, que... Sí, totalmente. Y es cierto que también estamos en una zona... afortunadamente no con tampoco demasiada magnitud, pero de constantes movimientos sísmicos, ¿no? Sí, estáis en una zona con bastante sismicidad asociada pues a las béticas y asociada sobre todo al acercamiento de la placa de África, ¿no? Y de Iberia, de Eurasia, y pues hay bastante sismicidad. Yo me imagino que sentís terremotos, hay alguno hay por aquí por Ronda y tal, así más histórico, que a lo mejor pues de magnitud de 4 o cosas así, porque mira, hace poco consulté el catálogo sísmico por esta zona. Y bueno, fallas activas así en el entorno inmediato no están estudiadas, que yo sepa, pero bueno, es una zona que tiene sismicidad y que el pueblo está aquí metido entre rocas, vamos, está pegadito a un gran frente rocoso. Así que me imagino que contaréis con geólogos y geólogas en el ayuntamiento que bueno, que velen por estas rocas, imagino. Bueno, pues desde luego es importante tenerlo muy muy en cuenta. Además se ha venido trabajando y es un tema muy importante el de los desprendimientos, sí. Así que desde luego hay que poner también mucha vigilancia en nuestra provincia incluso, ¿no? Porque creo que has hablado de ello, estás hablando a los estudiantes de qué tenemos que hacer, ¿no? Ante un terremoto o durante un tsunami. Sí. Es algo que también la provincia de Cádiz, pues también se apunta mucho el tema del tsunami, la posibilidad, ¿no?, en algún momento. Y bueno, pues ante esas posibilidades, pues también se está hablando de ello, ¿no? Sí, estamos hablando también de qué tenemos que hacer frente a un terremoto. Si nos coge la playa, ¿qué haríamos frente a un tsunami, ¿no? Cosas sencillas como no coger un ascensor o no bajar al sótano, porque bueno, lo primero que se puede cortar es cuando ocurre, ya, bueno, incluso una inundación, al final se cortan los suministros, ¿no? Te puede pillar en medio del ascensor, aparte de que se pueda caer el ascensor o no, o se pueda romper. Al margen de eso, pues evitar coger infraestructuras eléctricas, salir de casa una vez que ha pasado el temblor lo antes posible, alejarte de cornisas de edificios, de balcones y demás, irte a una zona en la que esté pues al aire libre, ¿no? Y bueno, pues en el caso de un tsunami, una vez que si te pilla en la playa, te pilla en Cádiz veraneando, pues una vez que ocurre el terremoto fuerte, si sientes un terremoto bastante fuerte, saber que en 20, 30 minutos va a llegar una ola y hay que salir de la playa y ponerse a salvo en una zona alta lo antes posible, no coger el coche, porque al final muere todo el mundo atascado sin poder salir y hay que ponerse a salvo pues uno mismo andando lo antes posible. Mm-hmm. Tú que además eres investigadora en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático, ¿no?, del Instituto Geológico Minero. Sí, pues hacemos muchos estudios para ayuntamientos de deslizamientos, de desprendimiento. Ahora, pues por competencia nos toca también revisar, vamos, por un real decreto tenemos que revisar la adecuación de vertederos desde el riesgo sísmico, el riesgo de movimientos del terreno y desde inundaciones, o sea, con esas vertientes. Y bueno, pues nos dedicamos a ello, sí, colaboramos, no solo investigamos, sino también una colaboración directa, porque es nuestra misión dar asesoramiento a las comunidades autónomas, locales y al gobierno central. Pues de todo ello se está hablando durante esas dos sesiones. Ya ha tenido lugar la del Instituto Los Remedios, ahora a la una llega la segunda sesión en el Instituto Las Cumbres. ¿Qué tal han ido las cosas en esa primera sesión? ¿Qué tal los estudiantes? Pues muy bien, la verdad es que muy interesado, muy participativo, también la charla es participativa, verás que no es, les pregunto mucho, intento que sea interactiva desde el principio y han estado muy participativos, me han hecho muchísimas preguntas y bueno, pues un lujo, la verdad, un público así siempre es un lujo, así que muy bien, muy contenta. Pues muchísimas gracias, nos vamos a quedar aquí y agradeciéndote especialmente que nos hayas dedicado estos minutos. Hay que decir que dentro de lo que es el programa de Ciudad Ciencia, pues habrá una nueva actividad muy próximamente, el 5 de marzo, las piezas del puzzle en la biología del desarrollo. Así que, bueno, pues destacar, ¿no?, cómo a través de este programa llegan importantes investigadores, investigadoras a ofrecernos bueno, pues múltiple información en distintos campos, como en el caso de hoy, Raquel Martín, investigadora del Instituto Geológico y Minero del CSIC. Lo dicho, agradecerte estos minutos y te dejamos porque estás en ese trayecto ya para acudir también a las cumbres. Sí, pues muchísimas gracias a vosotros por dedicarle un espacio a la ciencia. Un abrazo. Gracias, un abrazo.